Pues damos gracias al Señor y vamos a empezar nuestro tema. Y para poder empezar, perdón, en este tema, tengo que dar antes que nada unas definiciones. Voy a dar unas definiciones con respecto de algunas palabras que, bueno, de una u otra manera hemos hablado en su tiempo, hemos platicado, pero siempre conviene dar una definición más precisa y correcta. Y en base a las definiciones, pues yo voy a empezar a desarrollar el tema. Y yo le voy a definir hoy la palabra eternidad. Esta palabra, como usted lo puede apreciar, normalmente es la traducción de una palabra hebrea muy conocida, muy usada últimamente, sobre todo en estos últimos tiempos, que es la famosa palabra olam. Normalmente al español lo traducen de una manera directa como eternidad. Aunque la traducción propia de esta palabra es algo que está escondido. Amén. Algo que está escondido. Se le da otras definiciones, se le dice punto de desaparición, un tiempo fuera de la mente. Normalmente se traduce eternidad, eterno, antigüedad. Amén. Tiene muchos usos, pero bueno, ahorita quedémonos con esta definición básica, porque sobre esto pues vamos a ir hilvanando, voy a ir tejiendo el tema. Otra palabra que yo quiero ver con más detalle es la palabra Kedem o Kadam, que de alguna manera es una palabra hermana de Olam. Olam se traduce eternidad, Olam se traduce antigüedad, Olam se traduce algo escondido, algo que desaparece. Amén. Y la palabra Kedem es la que normalmente se traduce oriente, oriental. Que literalmente significa el este o el oriente. Aunque esta misma palabra oriente, Kedem o Kadam, también se traduce antigüedad, también se traduce eternidad, lado oriental. Entonces, ahí está la hermandad entre estas dos palabras. Ambas significan eternidad, ambas significan antigüedad, aunque propiamente Kedem se traduce también oriental, y Olam se traduce algo escondido o un punto de desaparición. En el inglés le llaman el vanishing point. Son las que normalmente se traducen eternidad o antigüedad. Y hay otra palabra, aunque esta tal vez no la vamos a usar mucho, pero que tiene que ver con el oriente. Es la palabra Mizraj. Y esta palabra también se traduce oriente, pero a su vez también se traduce la salida del sol. ¿Por qué? Porque nuestro sol, ¿por dónde sale? Por el oriente. Entonces es curioso que estas tres de alguna manera van hermanadas, van enlazadas. Algunas aportan una situación, algunas otras aportan otro punto de vista. Por ejemplo, si yo le hablara a usted, de la palabra Olam, que dice algo que está escondido, por ejemplo, le voy a dar unos versículos para que se dé una idea. Es gloria de Dios encubrir una cosa, Proverbios 25:2. Pero la gloria de los reyes es investigar el asunto. Es gloria de Dios encubrir, esconder, ocultar, no dejarse ver alguna cosa. Y el trabajo de descubrirlo, el trabajo de investigarlo, el trabajo de escarbarle, ¿a quién le corresponde? En este caso habla de los reyes. Pero si yo uso la misma palabra, dice que nosotros somos un real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos reyes y sacerdotes. Entonces a nosotros nos toca ¿qué? Investigar y descubrir lo que Dios esconde. En otras palabras, a nosotros nos toca meternos en los secretos del Olam, en los secretos de la antigüedad, en los secretos del oriente. Nos toca investigar y deducir, meternos. Amén. Porque la gloria de Dios es encubrir algo y nuestra gloria es descubrirlo o investigarlo. Si yo le hablo de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, si se quiere que se lo diga de una manera chusca, a Dios le gusta juzgar, a Dios le gusta jugar a las escondidillas. Le gusta esconder las cosas, pero no para dejarlas en oculto, sino para incentivarnos a nosotros, ¿a qué? A descubrirlo. Amén. Bueno, por este lado me puedo ir, porque ese es otro tema. Le tendría que hablar a usted de las palabras del Olam, las que se dijeron en el principio de la creación, pero no es el tema. Todavía tengo algunos eventos más para esta temporada. Entonces, en base a estas definiciones, yo voy a empezar a trazar el tema. Y tiene que ver con lo que vimos la vez pasada. Porque hay algo bien curioso. Si yo le hablo a usted del oriente, entonces, ¿de qué le estoy hablando? De la antigüedad. De la eternidad. Véalo desde un punto de vista de tiempo. Si yo le hablo del oriente de los tiempos, ¿de qué le estoy hablando? Del inicio de los tiempos, de la antigüedad de los tiempos. ¿Por qué? Porque del oriente sale el sol. Entonces todo inició en el oriente, en el principio. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el oriente creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios: sea la luz. Por cierto, no se pierda el tema, porque después le tengo que explicar qué es eso que sea la luz. Porque curiosamente, días después, Dios hace las estrellas mayor, las lumbreras mayores, las lumbreras menores, las estrellas para alumbrar todo. Y entonces, no es la misma luz cuando se habla en el día primero. Y dijo Dios: sea la luz. Bueno, no es el tema. Entonces, si yo le hablo a usted del oriente, ¿le hablo de qué? De la antigüedad, de la eternidad. Pero también le hablo de algo que está ¿qué? Oculto, escondido, encubierto. Y entonces a nosotros nos toca ¿qué? Descubrirlo. Ok. Pero dentro de todo esto, hoy le voy a hablar a usted de algo muy curioso que tiene que ver con el oriente. Le voy a hablar del viento oriental. El viento oriental. ¿Por qué? Porque en Israel, Dios, o en la Biblia, se menciona mucho lo que es el famoso viento oriental. El viento oriental. Y obviamente, si hacemos un pequeño cambio de palabras, la palabra viento significa espíritu. Amén. Es ruaj, viento, espíritu, en griego neuma. De hecho, de ahí viene la palabra neumático. Entonces, si le hablo de viento oriental, ¿le hablo de qué? Espíritu oriental. Y si le hablo de espíritu oriental, ¿le hablo del espíritu de la antigüedad? ¿Se da cuenta cómo todo viene ligado? Bueno, pero ¿qué característica tiene el viento oriental, entrecomillado, el espíritu oriental o el espíritu de la antigüedad? Que en Israel, ya hablando, climáticamente hablando, el viento oriental tiene una peculiaridad. Por ejemplo, vamos a ver, para que usted se dé cuenta, Jonás capítulo 4, versículo 8. De hecho, ahí en la imagen es el versículo que está hasta abajo. Pero para entrar, lo estoy empezando al revés. Jonás capítulo 4, versículo 8 dice: y sucedió que al salir el sol, al comienzo del sol, al inicio del sol, en la mañanita, en el oriente, dice, dispuso Dios un sofocante viento solano u oriental. Muchas traducciones ponen, en lugar de solano, ponen oriental. Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces, ¿qué peculiaridad tiene el viento oriental? Es sofocante, es caluroso, es de alta temperatura. Y es curioso que cuando sale el sol, cuando inicia, cuando se levanta, lo primero que Dios hace es ¿qué? Soplar un viento oriental. Yo le había dicho que una de las definiciones de oriental era ¿qué? Salida del sol. Y que la palabra oriental tiene que ver con ¿qué? Eternidad. Y que la palabra eternidad tiene que ver con algo escondido. Tengo que ser repetitivo para que vaya guardando los conceptos. Pero, ¿el viento oriental cómo es? Sofocante, caluroso, extremo. ¿Y qué es lo que provocó en Jonás? El deseo de morir. Ahora, usted sabe que Jonás, ejemplo de buen cristiano para nada. O de buen hijo de Dios para nada. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un grave problema. Cuando Dios quería dar salvación, quería otorgar el arrepentimiento, conceder perdón y que se arrepintiera los ninivitas, ¿qué es lo que hizo Jonás? Huyó de la presencia de Dios. Se salió de la presencia de Dios. No quiso obedecer a Dios y se embarcó rumbo a Tarsis. Y estando en una embarcación rumbo a Tarsis, pues sucumbió el barco por causa de él. Empezó a haber un El mar se embraveció, se dieron cuenta los que estaban en el barco que era causa de Jonás que estaba adentro, y al final decidieron echarlo ¿a dónde? A la mar. Vino un gran pez, se lo comió, bueno, usted sabe la historia, pero a lo que voy es esto. Jonás no quería hacer ¿qué? La voluntad de Dios. No quería obedecer, y aparte de que no quería obedecer, todavía se enoja con Dios. Tan es así que Dios le dice: Jonás, ¿haces bien en enojarte? ¿Y qué le contesta Jonás? ¡Sí! ¡Hasta la muerte! Anda con Jonás. Bravucón, enojón, peleonero, pendenciero. Y no con la gente. Con Dios. Pues bien que se merecía un viento oriental. Para que le quemaran la tatema. Y a ver si se le acomodaban las ideas. Bueno. Te doy otro ejemplo. Génesis 41, versículo 6. ¿Te acuerdas el famoso sueño que tuvo el faraón? Siete vacas gordas, siete vacas flacas. Siete espigas buenas, sanas, y siete espigas delgadas y quemadas por un viento oriental. Génesis 41:6. He aquí siete espigas menudas y quemadas por el viento solano u viento oriental brotaron después de aquellas. Entonces aquí está otra vez la característica. El viento oriental, ¿qué hace? Quema, sofoca. Lo vimos en el caso de Jonás y lo estamos viendo en el caso de las espigas. Y versículos te puedo dar muchos. Por ejemplo, si te digo Oseas capítulo 13, versículo 15, dice: aunque él florezca entre los juncos, vendrá el solano o el viento oriental del Señor que sube del desierto, y su fuente se secará y su manantial se agotará y despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Entonces, ¿Por qué el viento que viene del oriente en Israel es un viento seco, es un viento sofocante, es un viento extremo, caluroso? ¿Por qué? Porque viene de la región que viene del desierto. Entonces el viento que sopla del oriente viene de la zona desértica. Entonces por eso cuando llega a Israel ya viene con esa alta temperatura y provoca estas características que estamos viendo. Por eso es un viento seco, extremo, caluroso, porque viene del desierto. Ageo 2:17. ¿Y para qué Dios utiliza este viento oriental? Bueno, lo utilizó para provocar el sofoco de quién, de Ageo, a ver si se le acomodaban las ideas. Pero Ageo 2:17 dice, os herí con viento abrasador, con viento solano, con viento oriental, con ayumblo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Entonces yo envié el viento abrasador, yo envié el viento solano, yo envié el viento oriental para herirlos, para disciplinarlos, para castigarlos, para ver si se enmendaban, pero ni así se volvieron en pos de mí. Entonces podemos pensar que el viento oriental, en ocasiones, visto desde un punto de vista espiritual, es un viento que implica ¿qué? Juicio, disciplina, castigo, una situación extrema, una situación demasiado complicada. ¿Por qué? Porque tal vez mis actos, mi caminar, mi moverme delante de Dios no está siendo de acuerdo a lo que Dios pide, y ni modo, a Dios no le queda más remedio que ¿qué? Soplar viento oriental, viento solano, viento abrasador, para ver si entendemos. Amós 4:9. Os herí con viento abrasador, solano u oriental, y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras, vuestros olivos, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Oye, ni porque Dios está mandando situación extrema, situación de calor, situación de prueba intensa, ni así el pueblo de Israel en ocasiones ¿qué? Reaccionaba. ¿Será que esas condiciones se están dando en estos tiempos en los cristianos de hoy en día? Yo me pregunto. ¿Será que en ocasiones hay cristianos que están pasando una situación extrema, una situación de alto peligro, de alta intensidad? Las cosas no salen bien, las cosas no caminan bien, la economía escasea, la salud se va y va duro y duro, pero ni así entendemos. ¿Será que eso se presenta en estos días? Ahora, ¿tú quisieras que Dios te soplara un viento oriental? Pregunto yo. Porque, por ejemplo, el viento oriental representa los siete años de escasez, de carencia, de desierto en la ocasión de Egipto. Todos esos grandes siete años que iban a venir de plaga, de tristeza, de crisis. Imagínate. Ahora, pero recuerda algo. El viento oriental tiene que ver con ¿qué? Con la antigüedad. Tiene que ver con ¿qué? Con la eternidad. Tiene que ver con ¿qué? Con algo que está escondido. Ahora, vamos a empezar a ligar ideas. Oye, si Dios está soplando un viento oriental, un viento caluroso, un viento de crisis, ¿no será porque Dios quiere sacar a relucir ciertas cosas que están escondidas en la iglesia, en tu vida, en una nación, en una persona? ¿No será que hay algo que se tiene que descubrir? ¿No será que hay algo que se tiene que evidenciar? ¿No será que hay algo que se tiene que mostrar? Pregunto yo. Porque si Dios está soplando un viento oriental, obviamente, te estoy dando aquí el ejemplo. Jonás, ejemplo de buen cristiano, hijo de Dios, para nada. Que al final se tuvo que evidenciar su enojo, su molestia, su rabia, su amargura, su resentimiento, su falta de misericordia. ¿Y qué es lo que provocó? Su, su depresión de muerte. Todo eso se evidenció ¿con qué? Con ese viento oriental. Si no hubiera soplado Dios ese viento oriental, Jonás queda tranquilo y no se evidencia la rabia, el enojo, la amargura, el resentimiento, la tristeza, el dolor, la depresión que tenía dentro. Y cuando sopló ese viento Dios, se evidenció un montón de cosas. Amén. Ahora, para que veas cómo se pone crítico el asunto. No todo es prueba o crisis. Porque el mismo viento oriental que provoca crisis, que provoca sofoco, que provoca que se den en evidencia cosas escondidas, también es una bendición. Amén. Oye, por cierto, antes de seguir, Oriente tiene que ver con ¿qué? La antigüedad. Antes de seguir, déjame lanzar unas preguntas al aire. En la antigüedad, en el principio de los tiempos, ¿habrá habido crisis? ¿Habrá habido cosas escondidas que Dios tuvo que evidenciar? ¿Habrá habido situaciones demasiado extremas y complicadas que Dios tuvo que provocar con su viento oriental? ¿En el principio de la creación? ¿En el Olam? No te pierdas el emocionante capítulo. Pero todavía no vamos allá. Pero no todo es crisis, no todo es juicio, no todo es castigo, no todo es disciplina, no todo es evidenciar. Éxodo 14, 21, fíjate lo que dice aquí. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano u oriental que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Aquí el viento oriental Dios lo utilizó para provocar sofoco, para provocar disciplina, para provocar crisis en el pueblo de Israel. No, el viento oriental Dios lo utilizó ¿para qué? Para provocar una salida al pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. De Egipto, y sobre todo de la persecución que venía ejerciendo sobre él, ¿quién? Faraón. Porque tú has de saber que en la huida se toparon con el Mar Rojo y ya no podían avanzar. ¿Y quién estaba detrás? El ejército de Faraón. Y entonces, estando atrás el ejército de Faraón, pues hubo un momento en que el pueblo de Israel ya se sentía atrapado, ya se sentía otra vez bajo el dominio de Faraón. Y obviamente pues Faraón no iba a venir a hacer caricias, iba a venir con la intención de provocar pues bastante daño. Y entonces Dios hizo que durante toda la noche soplara un viento ¿qué? Oriental. Y se abre el Mar Rojo. Y eso provoca ¿qué? Que el pueblo de Israel pudiera ¿qué? Escapar. Entonces, no siempre el viento oriental lo podemos ver desde un punto de vista negativo, sino el viento oriental en este caso provocó ¿qué? La salida o el escape del pueblo de Egipto. Y es más, según lo que yo te había dicho hace rato, ¿qué característica tiene el viento oriental? ¿Qué es un viento qué? Extremo, caluroso. Pues fíjate lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como un montón. Se congelaron los abismos. Y hago énfasis ahí, se congelaron, porque algunas versiones ponen se cuajaron los abismos. Pues perdóname, porque el agua no se puede cuajar, ni que fuera leche. La palabra en hebreo es se congelaron. Se congelaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacará mi espada y los destruirá, los destruirá mi mano. Entonces, ¿Qué es lo que provocó el viento oriental? Que se congelara el agua. Ahora, qué curioso. Qué curioso, porque el viento oriental es caluroso. El viento oriental es extremo, sofocante. ¿Cómo puede ser que un viento caluroso, sofocante, extremo, lo usa Dios, abre las aguas, las retira y después hace que se qué? Que se congelen. Amén. Bueno, eso solamente pasa en la física de Dios. Porque en la física del hombre, pues van a decir, yo no puedo, si yo le aplicara un soplete a un bloque de hielo, tú me dirías, se va a derretir. Pues en Dios, si yo le aplico un soplete a un bloque de hielo, si Dios quiere, se congela más. O mejor dicho, si le aplico un soplete a una cubeta con agua, se congela. Ahora, esto es desde el punto de vista físico. ¿Pero qué implicará desde el punto de vista espiritual? Una crisis te puede producir alivio y te puede provocar un escape de una situación. ¿Entiendes lo que te digo? En ocasiones hay crisis, hay lapsos tremendamente extremos, difíciles, complicados. Hay situaciones que tú sientes que ya te agobian, que te están sofocando, que ya no das una, que ya no puedes, que bueno, la prueba está a todo lo que da. Pero al final, si esa crisis, si ese sofoco, si esa prueba la está mandando Dios, es porque te quiere dar la salida. No es porque te quiere hundir y refundir en el rincón más oscuro de tu cuarto, de tu casa, metido en una depresión tremenda para que nunca prosperes. No, Dios te manda una crisis ¿para qué? Para que te levantes. Dios te manda una crisis ¿para qué? Para que prosperes. Tan es así que si yo me voy a la definición de la palabra oriente, si yo me voy a, que te dije que era Kadam, que se traduce antigüedad oriental, es curioso porque esa palabra oriente viene de qué. Fíjate, ¿cuál es la raíz que da origen a la palabra oriente? Alcanzar, anticiparse, adelantarse, ir al encuentro, sobreponerse. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en ocasiones hay crisis de parte de Dios, hay conflictos de parte de Dios, hay situaciones difíciles para tu vida, para la vida de la iglesia, para la vida del cristiano, que ciertamente tú sientes que ya te llegó el agua al cuello, tú sientes que ya no vas a salir, tú sientes que ya hasta ahí llegaste y que ahí se terminó todo. Tal vez te vas a sentir como este Jonás con ganas de morir, pero al final, lo que tú no sabes es que a lo mejor Dios está usando eso para darte una ¿qué? Una salida a tu situación. O se evidencia algo malo escondido, que salga de ahí, y entonces venga ¿qué? La bendición. Te voy a dar un ejemplo muy fácil, me acaba de pasar. Un hermano, bueno, antes de ser hermano, era un congregante o miembro de esos grupos de metafísica, que por cierto están muy activos esas personas. Las cuestiones de metafísica y todas esas situaciones, bueno, esos centros de espiritismo, metafísica. Este se pasó ahí 25 años de su vida metido en la metafísica. Y usando prácticas de metafísica, él sanó a mucha gente. Así te lo digo. Sanidades que tú ves en la iglesia, allá ocurren también. Pero por el lado de la metafísica. Bueno, por el lado del diablo, para que me entiendas. Y él, toda su fe fundamentada, ¿qué? En la metafísica. Resulta ser que aproximadamente hace 6 meses le dio cáncer a esta persona. Tiene 2 semanas que murió. Una semana que murió. pero hace 6 meses le dio cáncer. Y obviamente, el que ayudaba a la gente con sus prácticas de metafísica, se cuestionó y se preguntó para sí mismo, ¿y por qué lo que yo hago con los demás a mí no me sirve en este momento? ¿Por qué yo tengo cáncer? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación complicada? ¿Por qué estoy viviendo esta situación de crisis? ¿Por qué estoy con este viento oriental? Y entonces él fue, pues, con su gente. Y ellos, pues, nomás, no, es que mira, es que la prueba y que no sé qué. Y bueno, le doraron la píldora. Pero al final no lo convencieron. Y él iba cada vez en picada, en caída libre. Y ahí fue donde dobló las manos. Ahí dobló las manos. Porque su familia era cristiana. O bueno, es cristiana de hace muchos años. Y él, su familia cristiana de hace muchos años, y él metido en la metafísica antes de que ellos siquiera se volvieran cristianos. Resulta ser que entonces se aprovechó esta coyuntura para predicarle del Señor. Para predicarle del Señor. Y aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo. Pero aunque aceptó a Cristo, obviamente, imagínate tantos años de aprender metafísica, tanta práctica rara, para poder quitarte toda esa cosa de la cabeza. Él tenía cuestionamientos, él tenía preguntas, él tenía un montón. Porque aparte, déjame decirte que estos señores, no creas que son gente improvisada, es gente muy preparada, se meten en unos estudios muy profundos. Total que le dice, él es hermano, bueno, era hermano de una oveja de mi iglesia, de aquello pastoreo. Le dijo, tengo que hablar con alguien. Alguien que me explique, porque ya fui con los míos, aunque, bueno, ok, no entiendo por qué me está pasando, yo tengo que hablar con alguien. Entonces la oveja mía le dijo, ¿por qué no hablas con mi pastor? Ah, porque él antes para hablar con un pastor o con un cristiano, dice, no, puros ignorantes. Así. Sí, sí, sí. Dice, no me dan respuestas. Pero bueno, ya la crisis ya le había llegado, el viento solano le sopló, dobló las manitas y aceptó hablar conmigo. Y no creas que le fue bien conmigo. ¿Sabes qué le dije? Dentro de la plática, te voy a decir una frase que le dije. Te voy a decir algo, a mí no me importa si usted se muere. Si se muere, qué bueno. A mí lo que me importa, ¿a dónde se va a ir después de que se muera? Así se la solté. Qué bonita manera de consolar a una persona. Y reaccionó. Reaccionó. Fue la daga que Dios clavó, la flecha que Dios clavó, para que pudiera borbotar de su corazón todo lo que tenía. Fue la, dice Salmo 45, dice, ay Dios, me acuerdo del Salmo 45, pero te lo quiero leer porque no te lo quiero parafrasear. Te voy a leer dos versículos del Salmo 45 para que veas cómo lo dice. Dice aquí: rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Has hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria se ha prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas penetrarán en el corazón de tus enemigos. Y ellos se postrarán delante de ti. ¿Sabes que Dios utiliza flechas para atravesar el corazón de sus enemigos y que caigan postrados a sus pies? Porque este es un salmo mesiánico. Y yo le dije, a mí no me importa si usted se muere. A mí lo que me interesa es a dónde va a ir a dar después que se muera. Esa flecha fue la que partió el corazón y lo cimbró para que sacara todo lo que tenía. Y después estaba llorando como un niño delante de Dios. Pero bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Que Dios tuvo que sacar un viento oriental para darle la salida a su situación. Y ahorita ya está mejor que tú y yo. Ya está mejor que tú y yo. El Señor ya se lo llevó hace una semana. Tuvo 6 meses de entrenamiento intensivo en la doctrina de Dios. Y yo todavía lo tuve que ir a prepararlo y ungirlo 3 semanas antes de su muerte, al hospital. Lo tuve que bautizar ahí. Ya Dios le dio la salida. ¿Será que tú necesites un viento oriental? Pregunto yo. Te voy a decir algo. No es agradable el viento oriental. No es agradable. Vas a sentir deseos de morir. Y en el caso de este personaje que te hablo, de este hermano, se murió. Pero Dios le dio la salida. Amén. Bueno, me regreso a Moisés con el pueblo cruzando el Mar Rojo. Imagínate, venían correteados, perseguidos, jalando carretas, niños, ancianos, enseres, trastes, muebles, no sé, todo lo que se llevaron. A paso tendido, atrás respirándoles el faraón, a caballo. Obviamente que ellos ya venían, ¿qué? Sofocados en extremo. Y de repente cruzan en medio de 2 paredes de hielo. Hasta se refrescaron para tener más fuerza y terminar la travesía. Les pusieron este aire acondicionado en medio del desierto. Amén. Ok. Pero checa por favor algo, porque esto lo voy a ligar con lo que hablé la vez pasada. Por cierto, ¿te acuerdas que hablé la vez pasada? De la unción de la langosta, de los hombres que se vuelven plaga. A Pablo le decían que era una ¿qué? Una plaga. Bueno, Éxodo 10:13. ¿Qué más características tiene el viento oriental? Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre todo el país aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. El viento del oriente trajo las langostas. Amén. Amén. Ay, caramba. ¿Y esto es bueno o es malo? Para los sembradíos. Para la cosecha. Para los granos. Para los cultivos de ese tiempo. Que haya venido una plaga de langostas, ¿fue qué? Malo. Fue una crisis, fue una prueba extrema. Amén. Oye, pero si tú te acuerdas lo que yo te hablé la vez pasada, si tú te acuerdas de lo que yo te hablé de la vez pasada, cuando se levanta Pedro profetizando, y eso es lo que dijo Joel, ¿te acuerdas? Vuestros hijos tendrán visiones, sueños, profecía, y el sol se oscurecerá, etc. ¿Te acuerdas toda esa profecía? Y que yo te dije a ti claramente que en realidad lo que estaba profetizando este Pedro es lo que se escribió en Joel. Y Joel, ¿acerca de qué habla o acerca de qué profetiza? ¿De una plaga de qué? De langostas. Y entonces yo te dije a ti que se oía un viento recio. ¿Que entró en dónde? Toda la casa. Y que ese viento recio, si en todo el desarrollo que yo te di la vez pasada, te conviene que lo escuches si no lo has escuchado. Ese viento recio, pues era el ruido que se venía provocando. ¿Por qué? por una plaga de langostas. Pero ya te hice toda una comparación muy clara, muy especial. Claro, que lo que Joel profetizó se cumplió en el Pentecostés, pero te dije que se cumplió al revés. Lo que en Joel era destrucción, en el Pentecostés se volvió ¿qué? Bendición. Y en el día del Pentecostés se levantó una plaga. Primero fueron 3,000, después fueron 5,000, y así fue creciendo. Y el mundo conocido de ese tiempo conoció la más temible plaga de todas habidas y por haber, la plaga de los cristianos. Si de un solo hombre decían, ya no soportamos a este hombre que se ha vuelto una plaga, imagínate la multitud de cristianos consagrados, dedicados, metidos, consagrados al Señor, fieles, que tenían todas las cosas por común, que compartían el pan, que estaban en las oraciones. Oye, qué tremenda plaga se levantó, una plaga que a semejanza de la langosta que destruía, que masticaba, pero masticaba lo que es por ejemplo, la tristeza, la depresión, la angustia, el legalismo, todo eso, se creció una plaga tremenda, terrible, impresionante. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Y que por eso yo te dije, la famosa unción de la langosta. Ahora, si eso se va a cumplir, porque yo ya desde este momento, bueno, desde lo que desde la vez pasada, yo ya me quiero convertir en una langosta. Yo quiero volverme una plaga a semejanza de Pablo. Que las potestades, que los demonios, que los brujos. ¿Tú sabes que hoy hay mucho brujo? Por cierto, qué bueno que estuvieron la Shekinah invertida. Montón de brujo que ya está metido en los altares, en los púlpitos. Me mandaron un mensajito. Pastor, baje, quite de la red el video de la Shekinah invertida. Es muy peligroso. Esa gente tiene gran alcance y gran capacidad. Se puede meter en problemas. Bájelo de la red, tenga cuidado. No es que le quiera meter miedo. Dice, me gustó todo lo que dijo, pero se fue muy directo contra la gente. Qué bueno. Qué bueno. Oye, mi hermano, si el diablo está haciendo... El diablo dice, desdice, acomoda y desacomoda cuando quiere, cuando como quiere, cuando se le da su regalada gana, y nadie dice nada. Usan espacios de televisión, usan espacios de radio, te hablan del horóscopo y hablan de tanta porquería. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y nadie hace nada. Y yo porque me atrevo a hablar de unos poquitos ungidos de Dios, que nada están haciendo barbaridad y media, que son el Hebrón espiritual de este tiempo, la sociedad de los brujos, ve a tu diccionario y busca lo que significa la palabra Hebrón, la sociedad de los brujos. Y nada más para darte una idea, y este es otro tema, sabes que la mayoría de los hijos de David, ¿dónde se murieron? En Hebrón. A David cuando estuvo en Hebrón, fue cuando más mal le fue. Su hija violada por su hijo. Bueno, te tendría que hablar de todo lo que le ocurrió a Hebrón. Y lo que le hicieron a David en Hebrón. Y ahí es donde lo hicieron rey. Pues la palabra Hebrón significa la sociedad de los brujos. Y el Hebrón de espiritual de hoy ya está metido en la iglesia. Y hay un montón de brujos detrás de los púlpitos. Conste que ahora no estoy diciendo nombres. Porque me van a mandar otro mensajito. ¡Pastor, párele! ¿Y por qué? Se tiene que levantar una plaga. Y ahorita te lo voy a comprobar. Yo no estoy hablando por hablar. Entonces, ¿qué es lo que trae la langosta? El viento oriental. Yo te decía el miércoles anterior, ¿cuál es el principal instrumento que usa la langosta para devorar? Su boca. ¿Cuál debería de ser el principal instrumento que debe utilizar el cristiano, los ungidos de Dios? La la boca, pero no para maldecir, sino para profetizar, para predicar, para hablar de la palabra del Evangelio, de la palabra de Dios, a tiempo y afuera de tiempo, en todo lado, en todo momento y a todo lugar, para dar bendición. Como dice la Escritura, dice, su mano puso en mi boca. En el libro, te hablé de Jeremías, yo te levanté para destruir, para erradicar, para derrumbar, etcétera, etcétera, pero también para restaurar y edificar. Juan Bautista, ¿de qué se alimentaba? De langosta y miel. ¿Sí te acuerdas? Entonces, el principal instrumento que uno debe usar es ¿qué? La boca, pero la boca con autoridad, con unción, con guianza, con dirección de parte de Dios. Y para que se levante esa estirpe, para que se levante esa generación, tiene que venir un viento de la antigüedad, un viento del principio, un viento del Olam, un viento oriental, un viento que sople, que es el aliento de Dios, para que traiga esa langosta, para que traiga esa generación, para que traiga ese estirpe, para que traiga esa nueva genética, para que traiga ese nuevo sacerdocio, el viento del Olán, el viento del Oriente, el viento de la antigüedad, los principios eternos de Dios que se establecieron desde el principio de la creación. Tú sabes que cuando Dios hizo la creación, Dios estipuló unos principios inamovibles, eternos. Amén. Entonces tiene que venir el viento oriental para levantar esa generación. Una plaga poderosa. ¿No me crees? Jeremías 6:16. Fíjate lo que dice. Pon atención. Así dice el Señor. Paraos en los caminos y mirad. Preguntad por los senderos antiguos, por los senderos orientales, por los senderos del Olán, por los senderos de la eternidad, por los senderos del este, por los senderos por donde sale el rayo del sol, por los senderos donde están las cosas escondidas. Es lo mismo, el sendero de la antigüedad, el sendero del oriente. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad ¿qué? Por él. No te estoy diciendo que nada más preguntes. No te estoy diciendo nada más que sepas dónde están los caminos antiguos. Te estoy diciendo ¿qué? Que camines sobre de ellos. Que andes sobre de ellos. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos por él. Entonces cuando Dios da la exhortación, busca los senderos antiguos, busca los senderos de la antigüedad, busca los senderos del oriente, busca los senderos de la eternidad. Dios lo que te está diciendo, busca los principios eternos que se hicieron desde el principio de la creación. Busca la enseñanza que se dio desde el origen, desde el principio. La palabra dice, he aquí envío mi palabra y mi palabra no volverá vacía. Y en el principio de la creación salió su palabra y su palabra dijo, sea la luz y se hizo la luz. Sea la lumbrera mayor y menor y se hicieron, sean los animales, y salió la palabra y no volvía vacía. Entonces la iglesia tiene que buscar la senda antigua, los principios eternos, los principios del oriente, los principios que se estableció desde el mero comienzo, desde el Olán, desde la antigüedad. Pero ¿sabes por qué la iglesia no los encuentra? ¿Sabes por qué la iglesia perdió la ruta? Porque gloria del rey es esconder el asunto, pero gloria de los reyes es el buscarlo y investigarlo. Porque la iglesia no quiere buscar, porque la iglesia no quiere encontrar, porque la iglesia no quiere investigar. Quiere todo cómodo, quiere todo fácil, quiere todo. Hay principios que tienes que buscar, que te tienen que costar trabajo. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos acomodaticio. Nada más tenemos una pruebita de un pequeño viento oriental y ya estamos diciendo, ay, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no está conmigo, Dios está enojado, me salí de la sed, ay, qué, caramba. ¿No será que Dios está soplando porque quiere sacar algo que está ahí metido en tu corazón? ¿Quiere evidenciar algo? Hoy a la gente, ya, en las iglesias, tanto te han hablado de la doctrina de la prosperidad, tanto te han hablado de la doctrina de la bendición, tanto te han hablado de que todo te va a salir bien, que en el momento que te llega la prueba, te espantas, te apachurras, te destruyes, te aniquilas y... ¡Caramba! Leamos el libro de Carta a los Hebreos, los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11. Por la fe, los hombres murieron, dice, las mujeres perdieron a sus hijos, los recuperaron en resurrección. Por la fe, dice, taparon boca de leones, dice, anduvieron errantes, desnudos por los desiertos, por las cuevas. Por la fe, mi hermano decía hace rato, por la fe. Y ahora resulta ser que la iglesia que tiene fe, no sabe aguantar la prueba. Se derrumba, se derrota. Si regresaran en resurrección los antiguos hebreos, los que se habla ahí en Hebreos capítulo 11, se burlarían de nosotros, se volverían a morir de tristeza. Dicen, ¿cómo puede ser? Si yo a mí me metieron en la fosa con los leones, a mí me aserraron, me partieron por mitad. Yo anduve desnudo y errante por los desiertos y no tenía que comer, pero nunca negué a mi Dios y nunca claudiqué. Y ahora resulta ser que la iglesia que se dice que es, que tiene fe, no aguanta, nomás le soplan un vientito oriental y está chilla y chilla. Dios no me quiere. Y todavía para acabarla de molar, se enojan. Ya me voy de esta iglesia, están predicando re feo. Seguramente la trae contra mí el pastor. Se ponen como Jonás. Amén. ¿Cuántos Jonás hay aquí? Hoy no vinieron. Casualmente. ¿Sí te das cuenta? Gloria del rey es encubrir el asunto. Gloria de los reyes es el investigarlo. Cuando vienes a la iglesia, que hay secretos que Dios te va a revelar, por lo menos ten la molestia de venir a la iglesia. Ya de perdida, para que los encuentres. Algo Dios te va a decir, algo Dios te va a hablar. No, está re lejos. Nah, con ese pastor es regritón, es renojón y siempre terminamos bien tarde. Nah. Hey. Amén. En otras palabras, Dios está diciendo, busca el oriente, busca la antigüedad. Te lo voy a decir de otra manera. La iglesia ya se desorientó. Está desorientada, perdieron el oriente, perdieron los principios antiguos, perdieron los principios eternos. Si por algo Dios está diciendo, busca, pregunta, investiga por los senderos antiguos, averigua dónde están. No te está diciendo, ahí está. No, pregunta, investiga, mira, esfuérzate por lo menos. ¿Sí te das cuenta? Hoy la iglesia ya perdió. Bueno, no toda. Parte de la iglesia anda desorientada. ¿Entiendes lo que digo cuando digo que está desorientada? Perdieron la senda antigua. Perdieron el oriente. Perdieron el Olam. Perdieron los principios eternos. Si la iglesia estuviera afincada en los principios eternos, cuando sopla viento oriental, no se tendría por qué enojar. ¿Sabes quién perdió el oriente? Job. Viene la prueba y ¿qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea su Dios, sea su nombre. ¿Cómo dice? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Andaba en el oriente. Andaba en la antigüedad, andaba en los principios, pero se salió de la senda, la perdió. Porque a partir de Job capítulo 3, maldigo el día en que nací. Ojalá y borren el día que yo nací del calendario. Y uy, empezó. Se salió del oriente. ¿Por qué se salió del oriente? Porque dice la escritura que Job era el más grande de los reyes del oriente. Léelo en Job capítulo 1 y 2. Él era el más grande de los orientales. Así dice la escritura. El más grande de los orientales. O sea que él vivía en ¿dónde? En el oriente, en los principios eternos, en los principios que Dios estableció. Pero lo sacaron de la senda. ¿Qué lo sacaron? No fue la crisis. No fue la sarna maligna. No fue el diablo. Eso no lo sacó de la crisis. Cuando tenía la sarna maligna no se estaba quejando. Cuando perdió sus camellitos, sus burritos, sus vaquitas, sus hijos, no se estaba quejando. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Cuando vino la mujer y lo acusó, dice, todavía sigues así adorando a Dios, dice, maldícelo y muérete. Como las mujeres fatas insensatas has hablado. Esto no lo sacó del oriente. ¿Qué lo sacó del oriente? Sus cuates. Cuando empezó a hablar con los amigos y estos lo empezaron a aconsejar, fue cuando cambió totalmente su forma de ver. Ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado a quien oyes. Ten cuidado de quien te aconseja. Porque un consejo bueno, tú lee los argumentos de los amigos y dices, qué bárbaro, qué sabios. Lo sacaron de la senda. Lo desorientaron. Amén. Ten cuidado, ¿quién te aconseja? Ups. Ya se puso triste. Uy, todavía me falta un montón. Y ya está enojado. Así dice el Señor. Paraos en los caminos y mirad. Pregunta por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descansos para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos por él. Lo que sí es cierto, cuando la iglesia, cuando tú te decides buscar los principios antiguos, los principios eternos, los principios de la antigüedad, los principios del oriente, es cuando va a venir el enjambre ¿de qué? De langosta. Es cuando van a empezar a levantarse. Los hombres como Pablo, los hombres como Pedro, los hombres como los primeros cristianos de los primeros tiempos, buscando la senda antigua. Amén. Ahora, si tú te das cuenta, por eso te puse esa imagen. Te puse los cuatro puntos cardinales: oriente, norte, occidente y sur. Y puse ahí unas personas caminando rumbo al oriente. ¿Lo estás viendo? Por eso siempre es más gráfico una imagen, más explícito. ¿Hacia dónde se dirigen esas personas que van caminando? Al oriente. Se están dirigiendo al oriente. ¿Estamos de acuerdo? Estos tomaron la decisión ¿de qué? Primero, de investigar. Preguntaron, dedujeron, se esforzaron y dijeron, para allá está el oriente. Para allá vamos. Ya tomaron la decisión. Ya están yendo, caminando en pos de la senda antigua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, cuando uno toma la decisión de tomar la senda antigua, van a empezar a salir los secretos eternos. Van a empezar a salir los secretos escondidos. Van a empezar a salir las cosas ocultas. Obviamente, va a haber dificultad. ¿Por qué? Pregunta. Pregunta. Cuando estos personajes que estás viendo aquí, rumbo al oriente, en la imagen que te estoy mostrando, ¿quién o qué punto cardinal queda a la derecha de ellos? Ellos están yendo al oriente, ve la imagen. Cuando toman la decisión de ir al oriente, a la derecha de ellos, ¿quién queda? ¿Qué punto cardinal? El sur. El sur. ¿Te estás dando cuenta? Cuando tú te enfilas rumbo dirección del oriente, a tu derecha, ¿quién queda? El sur. Eso es bien importante. Si yo me enfilo hacia el oriente, forzosamente mi mano derecha apunta al sur. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque resulta ser que la palabra sur así se define. En el hebreo así se define sur. Quien está a tu derecha cuando estás viendo al oriente. Curiosidades del hebreo. Quien está a tu derecha cuando estás viendo al oriente. Amén. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Qué significará eso? ¿Quién está a tu derecha cuando miras al oriente? Pregunta. Si enfilas hacia el oriente, ¿quién quisieras que a ti te acompañara a tu derecha? Cristo. O que fuera tu brazo derecho. Porque ¿sabes qué posición le gusta tener a Jesucristo? ¿Quién está a la derecha del Padre? Cristo. Cristo está a la derecha del Padre. Si yo tomo la decisión de ir al oriente, yo quisiera tener a alguien a mi derecha. ¿Quién o qué? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Ok. A esto es lo que yo le llamo la regeneración. La regeneración. De hecho, ahí te lo pongo en letra en azul, abajito, si tú ves la imagen. ¿Por qué le llamo yo la regeneración? ¿Por qué? Yo te lo he dicho en algunas ocasiones. Regreso. Retorno. Génesis o generación. Generación, génesis. Origen. El regreso o el retorno al origen. Entonces la palabra regeneración tiene con qué ver con qué. Con el regresar a la senda antigua, a los principios del Olán, a los principios que Dios estableció desde el inicio de la creación, a los principios eternos, inamovibles, que no han cambiado. Cuando yo tomo la decisión de ir y busco, pregunto y encuentro la senda antigua y empiezo a caminar rumbo al oriente, a la senda antigua, en ese momento se establece lo que se llama la regeneración. Yo sé que normalmente nosotros entendemos por la regeneración, por una restauración, por una renovación, por un avivamiento, pero también tiene que ver con un regreso. ¿A dónde? A la senda antigua. Si yo quiero restaurarme, si yo quiero renovarme, si yo quiero componerme, pues yo tengo que volver a los principios eternos, a los principios antiguos, porque Dios hizo las cosas bien desde el principio. El que las hayamos torcido nosotros es otra cosa. Porque Dios no anda experimentando a ver si me sale, a ver si me queda bien. Dios lo hizo bien desde el principio. Ya después te tendría que explicar, y a lo mejor te lo explico en la siguiente ocasión que nos veamos, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, lumbrera, etcétera, etcétera, y vio Dios que era bueno. como que a Dios no le quedaran bien las cosas. No, eso te lo tengo que explicar. No ahorita. Porque eso tiene otras implicaciones. Pero bueno. A Dios le salen bien las cosas desde el principio. Entonces, obvio, la única manera de poder regenerarse, de restaurarse, de arreglarse, buscar la senda antigua. Por eso hay cantidad de cristianos no regenerados. ¿Por qué? Porque no están caminando la senda antigua. No están en pos del oriente. Porque aparte de ir en pos del oriente, te estás exponiendo a que vayas de frente y te topes con un viento, ¿qué? Oriental. Digo, si yo camino al oriente y conforme Israel, el viento que sopla del oriente es caluroso, pues ¿hacia dónde me estoy acercando? Hacia el oriente. Ah. Y como a la iglesia de Cristo no le gustan las pruebas. No. Jalo para el otro lado. A mí me han dicho que Dios es bendición. A mí me han dicho que Dios es prosperidad. A mí me han dicho que nunca me va a faltar nada. Estoy mal. Amén. Oye, ese hermano le está yendo re mal. Sí, ya se torció. No, ya pecó, ya cayó. ¿No será que está más torcido el que está hablando? Y que el otro es el que, como está caminando rumbo al viento oriental, le están quitando un montón de cosas escondidas y ocultas, y que por eso está pasando esa crisis, pero que al final le van a dar la salida, le van a dar el escape, como los que estaban rumbo, que iban a atravesar el Mar Rojo. Por eso, mi hermano, no es bueno criticar. Yo me he cansado en la iglesia, y mire, ya se los digo así, literal y abiertamente, yo ya no me mido. ¿Sabe qué les digo? ¡Cállese la boca! Así se los grito. ¡Cállese la boca ya! ¿Qué le importa? ¡Deje de estar criticando! Ya he sido bien directo. Bien directo. ¿Qué le importa, caramba? Déjelo a él o déjelo a ella. A usted no le interesa. ¿Y cree que me hacen caso? ¿Y cree que me hacen caso? Los herí con viento solano. Los herí con añublo, con tizón, con oruga. Y ni así se acercaron a mí. Y ha sido bien directo. Bueno, ya hasta se me han ofendido. Ay, está hablando de mí. Ya me han reclamado. ¿Que por qué hablo de ellos? Bueno, allá. Qué bueno que no soy su pastor. Esto es la regeneración. Quieres restaurarte, quieres arreglarte, quieres componerte. Hay que regresar a la senda antigua. Hay que regresar al origen, al principio, a lo que Dios estableció. Y cuando la iglesia decide hacer eso, sopla el viento oriental. Y entonces se va levantando las langostas. Pero no en el contexto que normalmente nosotros entendemos de esos animalitos, esos insectos que devoran. No. Te estoy hablando en otro contexto. Te quisiera contar un sueño que tuve, pero... No, luego me va a decir que estoy loco. Yo soñé que salía de mi nariz cuando me apretaba un granito, un como barrito chiquito. Salió la grasita esa blanca. Pero yo me daba cuenta en el sueño que tenía un gusanito. Chiquitito así. En el sueño. Y en el sueño yo me quedé, ¿cómo que un gusanito? Entonces me agaché. Cuando me agacho, Pues el gusanito ya había crecido. Se había convertido en una langosta. Y después se hizo más grande todavía. Bueno, ya estaba del tamaño de la mesa abajo. Yo dije, ¡ay! Y cuando menos me di cuenta, se convirtió en un hombre. Se convirtió en un hombre. Yo dije, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Que me voy a volver langosta porque ya voy a dejar de ser gusano? ¿O que de mí van a salir langostas? Pero en el sueño me dio miedo. Oye, es que no es normal que te... Imagínate, me dio miedo. Yo en el sueño no estaba pensando en doctrina. En el sueño yo no estaba pensando que la unción de la langosta, el libro de Joel, el viento oriental. No, no, no, en el sueño yo simplemente yo vi a un bicho raro que me sale de la nariz, que se hace grandote y que... ¿Y sabes qué hice? Cuando este se convierte en hombre, dije, este me va a hacer algo. Me va a hacer algo. Que agarro y que lo atravieso con una espada. Lo maté. Lo maté. Lo tremendo que no opuso lo que me dio curiosidad en el sueño, que no opuso resistencia. Haz de cuenta que se dejó atravesar. Y yo todavía le picaba. Y nomás me puso cara triste y se dejó a matar. Ya, cuando ya desperté y empecé a razonar y a pedirle revelación a Dios, dije, Señor, ¿qué hice? No lo hubiera matado, no lo hubiera matado. Porque entendí ya después lo que significaba. Luego por miedo no hacemos las cosas. Y se detienen muchas bendiciones. Y por miedo matamos y agredimos. Bueno, hay muchas explicaciones para el sueño. Yo le di una para mí. Igual a lo mejor a ti te sirve y le puedes dar otra. Ay, ya me voy a terminar porque ya me estás poniendo cara de Jonás. Mateo 19, 28. Ve lo que dice aquí. No, mi hermano, es que... yo ya estoy metido en eso. Yo quiero regresar a la senda antigua. Yo quiero el viento del oriental. Yo que si me van a soplar, que si me... Total. Mateo 19, 28 dice, y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, ve lo que dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oye, escucha, Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, coma, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, te hago la pregunta, ¿cuándo se va a ver cumplida la regeneración? ¿Cuándo? Cuando Cristo se siente en el trono de su gloria. ¿Qué? ¿Está literal o no? La regeneración se ve cumplida, se ve realizada, se ve hecha. ¿Cuando quién? El Hijo de Dios se siente en el trono de su gloria. Y entonces también, dice, ustedes o nosotros nos vamos a sentar junto con las 12 tribus. Pero la regeneración se viene a cumplir ¿cuándo? Cuando Él esté sentado en su trono de gloria. Yo tengo una pregunta, ¿ahorita Jesucristo está sentado en su trono de gloria? No. Ahorita Jesucristo está a la derecha, ven y siéntate a mi diestra, ponte a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahorita se están poniendo a los enemigos de Dios por estrado de pies. Ahorita Él todavía no está gobernando en toda su totalidad. Quien está peleando la batalla por Él es ¿quién? Dios Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y todavía hay muchos enemigos. Unos son los de la tierra, pero otros son los del cielo. Después te tendría que hablar de los enemigos de los cielos. Eso es otra cosa. Pero hasta que todos estén por estrado de sus pies, en ese momento, Él va a tener su propio trono. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. ¿Cuándo se va a cumplir la regeneración? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que una vez que Cristo se centre en el trono de su gloria, volvemos al principio, a lo que Dios estipuló desde el principio de la creación. Se va a volver a sentar, a reinar y a gobernar como era desde el principio. ¿Sí te das cuenta? En el principio era el Verbo. En el principio era con Dios. En el principio era Dios. En el principio, en el Olán, en el Génesis, en el origen, era. Entonces quiere decir que dejó de ser. En el principio dejó de ser el Verbo. Si te está poniendo ahí y tres veces era y te lo maneja en tiempo pasado, en el principio era el Verbo, era con Dios y era Dios. Y si te lo maneja en tiempo pasado, dejó de ser del Verbo, dejó de estar con Dios y dejó de ser Dios. ¿O no? No estoy diciendo nada raro. ¿Te acuerdas de lo que predicamos en Actopan? En el retiro, en el último que hicimos ahí en Oasis, la gloria del Verbo. Ni te acuerdas. Bueno, yo sí me acuerdo. De eso prediqué. En el principio era el Verbo, dejó de ser el Verbo, dejó de estar con Dios y dejó de ser Dios. ¿Para qué? Para venir acá. Entonces Él tiene que regresar. ¿A qué? A ser el Verbo, a estar con Dios y a ser otra vez Dios Todopoderoso. Y cuando se cumpla eso, entonces va a ser otra vez, se va a cumplir la regeneración, el regreso al origen. Ahí está clarito. Entonces no es el Verbo. Ahorita, no. ¿No está con Dios? No. ¿No es Dios? No. ¿En toda su esplendor y su totalidad? No. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que te sientes en tu trono, en la regeneración. Bueno, aquí hay más secretos. Aquí hay que hablar muchas cosas. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos da salvación? ¿Qué es lo que nos provoca salvación? Por medio del lavamiento, regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Si no entra la regeneración o la renovación por el Espíritu Santo, no hay salvación. Entonces, por eso Él dejó de ser, de estar con Dios, de ser Dios, ¿para qué? Salirse de esa esfera para venir por nosotros. Yo vine por mis ovejas que he perdido, porque andan de perdidas o andan perdidas. ¿Por qué dejó su trono? Y no siendo igual y no se estimó ser igual a Dios, sino que siendo Dios, ¿qué dice Filipenses? Se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? Para darnos la salvación a nosotros, para morir por nosotros. Entonces Él se salió del Olán, se salió del Génesis, se salió del origen, se salió del principio, se salió, pero ¿para venir a qué? A rescatarnos a nosotros y regresarnos otra vez ¿a dónde? Allá donde éramos. ¿Sí te das cuenta? Ahora, si tú te das cuenta en esta imagen, te estoy poniendo estos dos versículos en un contexto ¿de qué? De batalla. Bueno, ahí ves un ángel y ahí ves un demonio. Están peleando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre me había preguntado. Siempre me había preguntado. Y tenía muchas aproximaciones y posibles respuestas a una pregunta que siempre rondaba mi mente. Vemos la última, la 13. Mateo 11, 12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Yo durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿por qué el reino de los cielos padece violencia? ¿Por qué? En específico, y es muy puntual la Biblia, ¿desde los días de quién? Juan el Bautista. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué ocurrió en la época de Juan el Bautista que a partir de ahí se desató o se acrecentó, mejor dicho, la violencia en los cielos? Ahora, te hago una pregunta. ¿Dónde está el reino de los cielos? Bueno, te la voy a responder con otra. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Dónde está el reino de los cielos? En los cielos. ¿No? Eso es otra cosa. Pero el reino de los cielos, ¿dónde está? Que se acerque es otra cosa. Que nos quiere involucrar es otra cosa. Pero el reino de los cielos se estableció desde un principio ¿en dónde? ¿En los cielos? ¿Dónde están los cielos? En los cielos. No estoy diciendo, ¿a qué? Es que esto yo lo pregunté varias veces allá y todo el mundo se me quedaba. ¿No me sabían decir dónde estaba el reino de los cielos? Pues dije, no, pues en los cielos. Bueno, yo siempre me preguntaba, ¿por qué el reino de los cielos sufre violencia? Siempre yo me lo pregunté. Y en el transcurso de mi vida ministerial me acerqué varias propuestas, teorías, hipótesis, posibles soluciones a este conflicto. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Y yo me preguntaba, bueno, entonces, Señor, de Juan Bautista para atrás, ¿los cielos no había violencia? Pregunto yo. Mejor borramos el versículo, ¿no? Porque nos mete en conflicto. ¿Del Juan Bautista para atrás, los cielos no tienen violencia? ¡Sí! Lee la Biblia, hay un montón de batallas en los cielos. Tan solo léete el libro de Daniel. Cuando llega Gabriel con Daniel, dice, mira, llegué tarde, si no es por Miguel que me viene a ayudar porque se le opuso el príncipe de Persia y después me voy a dar un tiro con el de Grecia. Bueno, ¿dónde estaban las batallas? Entonces ya había batallas. ¿No le dijo eso Gabriel a Daniel? Pero según la Biblia, según Mateo 11:12, dicho por Jesucristo, eso no es violencia, eso son chinampinas. No, violencia, lo que sea, ya para darle estatura de violencia a partir de Juan el Bautista. Lo demás son chinampinas. ¿Cómo ves? Oh, dime, yo estoy diciendo algo raro. Yo nomás estoy diciendo lo que dice la Biblia. No te me quedes viendo feo. Desde los días de Juan el Bautista los cielos sufren violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones espirituales, doctrinales? ¿Qué secreto escondido hay ahí? Gloria del rey es encubrir una cosa y gloria de los reyes es investigarla. Bueno, yo le voy a dar hoy una posible respuesta a eso. Fase 1, nivel tierra. Antes de que llegara el pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo, ¿qué ocurrió con Faraón? ¿Por qué se enojó Faraón? ¿No iba detrás de él? ¿No iba detrás del faraón? ¿No fue detrás de él a perseguirlo? Yo te hago una pregunta. ¿En qué momento se incrementó la violencia de Faraón contra el pueblo de Israel? ¿A qué? Es más, mandaron las plagas y todavía Faraón no se ponía violento. ¿Cuándo se enfureció y se engoriló? Cuando ya lo sabían qué. Les habían dado la salida, cuando ya los habían rescatado. ¿Quién se engoriló? Faraón. Se puso bravo y mandó toda la caballería. Cuando ya los habían, ¿qué? Rescatado. Entonces, ¿qué es lo que le enerva? ¿Qué es lo que le engorila? ¿Qué es lo que lo pone bestia? Que los rescaten, que los saquen, que los ayuden, que los auxilien, que les den salida. Eso lo engoriló. ¿Sí o no? ¿Faraón qué quería? Tenerlos en Egipto, esclavizados en Egipto. Y lo que lo engoriló y que movió todos sus ejércitos en pos del pueblo fue que los hayan rescatado y sacado. Que haya venido un Moisés, un libertador. Que se los quitó. ¡Oye! ¡Oye! ¡Sale Juan Bautista por el desierto! Voz que proclama por el desierto: preparad camino para el Señor. Todo valle sea rellenado y toda montaña sea rebajada para que se manifieste la gloria de Dios. ¿No empezó así Juan Bautista? Yo soy la voz que proclama en el desierto. ¿Y cuál era el camino que estaba preparando para que viniera quién? Jesucristo. ¿Y qué iba a venir a hacer Jesucristo? A rescatar, a salvar, a ayudar, a sacarlos de las garras del diablo, del enemigo, de las potestades, de la opresión del diablo. A eso es a lo que venía Jesucristo. Yo vine por mis ovejas, yo dejé el origen, yo dejé el olán, yo dejé de ser Dios, yo dejé de estar con Dios, yo dejé de convivir con Dios para ir por ti, para ir a buscarte, para rescatarte de las garras del diablo. A eso vine. Yo era Dios y me hice hombre. Y no me estimé ser igual a Dios, y me hice hombre para venir por ti, para rescatarte, para ayudarte, para darte salvación. Para darte salvación. ¿Tú crees que esto no engoriló al diablo? ¿Tú crees que esto no engoriló a Satanás? ¿Tú crees que esto no movió los ejércitos de los cielos? Porque Juan Bautista vino a preparar el camino de salvación, a poner la calzada de salvación, donde iba a transitar ¿quién? Jesucristo. Imagínate lo que ocurrió en los cielos por amor de Dios. Sale una voz que proclama en el desierto que se prepara la salvación del hombre, el rescate del hombre. Pues obviamente que se activaron todas las alarmas celestes, todas las potestades, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de la tierra, que están en los lugares celestes. Se activaron todas las alarmas, los focos rojos, ¡tú! ¡Pum, pum! Las sirenas, los aullidos, quieren darle rescate al hombre, quieren salvar al hombre, le quieren perdonar sus pecados. ¡No puede ser! ¡Se engoriló el diablo! ¡Se engoriló! ¡Se enrabió! ¡No, hombre, parece ser que los voy a dejar! Por eso los cielos sufren violencia desde Juan el Bautista. Antes no sufrían esa violencia porque no había promesa de salvación, de rescate, de regeneración, de santificación, de restauración en el poder del Espíritu Santo. En la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y se enteran todas las huestes celestiales que el que era Dios dejó todo por estos. Por ti y por mí. ¿No te da gusto? ¿No te da alegría? ¿O qué? ¿Es cualquier cosa lo que hicieron? Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para darte perdón de pecados y vida eterna, para darte regeneración, restauración, santificación, para darte todo, para llevarte a los lugares celestes, para llevarte a los lugares de abundancia. Vino, dejó su condición de Dios y se hizo hombre, y vino a morir por ti y por mí, y regresarnos al Padre, regresarnos al origen, regresarnos a la senda antigua, regresarnos al Olam. A eso vino Jesucristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cómo caramas no nos vamos a alegrar? Obviamente que el diablo no va a querer que camines la senda antigua. Va a tratar de impedirla. Va a hacer todo lo posible por meterte la pata, por meterte el pie, por sacarte, por tronarte. Te va a meter miedo, te va a meter depresión, te va a mandar consejeros, te va a meter un montón de cosas para que te salgas de la senda antigua. Por eso se acrecentan los problemas, por eso se acrecentan las dificultades, porque tenemos a alguien que nomás nos está picando las costillas y que nos quiere sacar de la senda. Amén. Mira, no tengo tiempo. No voy ni a la mitad de lo que iba a predicar. Ya me quedé, ya se acabó el tiempo. Porque te tengo que hablar uno de los principios del Olam, de la antigüedad, la alabanza. La alabanza. Hemos estado en la iglesia últimamente. Y Dios, bendito Dios, nos ha regalado unos cultos de alabanza, pero tremendos. Nos echamos dos horas y media y toda la noche sin parar. Termino la predica y me echo otras dos horas. Yo termino con la camisa hasta acá, mojado, así literal, pero empapado, de vuelta a vuelta, pum, pum, pum, pum, pum. De veras, eso se pone. Y eso es que ya somos menos que antes. Ya somos menos. Pero Dios nos ha regalado unos cultos. Llegan unos niños, Daniel y Eleazar, y le dicen a su mamá: ¡Mamá! ¡Se están oyendo espadazos en los cielos! Los niños. Mientras nosotros estamos vuelta y vuelta y danza y danza, y yo a punto de darme de bruces contra el... Porque no quepo ahí. Estoy esquivando el tambor, el monitor, los cables, las bocinas y el púlpito, pero yo me las arreglo, me alejé para dar vuelta, vuelta y vuelta y vuelta. Y no paro. Y no paro. Bueno, no paramos. Y los niños están oyendo espadazos. Pero a todo lo que dan. Tremendo. Ya se me acabó el tiempo. Ya. Me quedé a la mitad. Regresar a la senda antigua implica batalla. Implica batalla. Pero no nada más aquí, en los cielos. Y cada vez se acrecenta más la batalla en los cielos. Después te tengo que hablar de ese tema. Los que están peleando allá. ¿Cómo están peleando? ¿Qué está ocurriendo allá? Te tengo que traer las últimas noticias celestes de lo que está ocurriendo por allá. Yo tengo mis contactos. Tengo mis informantes. Son unas batallas tremendas. Pero ¿sabes qué les da fuerza a ellos? Porque ellos necesitan aliento. Ellos necesitan apoyo. Ellos necesitan impulso. Ellos necesitan respaldo. La alabanza. La alabanza. Cuando un pueblo alaba, bienaventurado el pueblo que conoce y que sabe lo que es la voz del júbilo. Andará, Señor, a la luz de tu rostro. Así dice. Cuando oyen la alabanza, metidos en los principios del Olán, en los principios eternos, buscando la senda antigua, haz de cuenta que les pones una inyección a estos que están peleando allá arriba. y con más ganas empiezan a pelear. Después te tengo que hablar de eso. Y empiezan las batallas, empieza la guerra. Los cielos sufren violencia. Los cielos sufren violencia. Y los valientes la arrebatan. Yo por eso me canso, de veras me canso. Y yo les grito a la iglesia: canta, alaba, bendice, exalta, glorifica al Rey. No importa que estés cojo, no importa que tengas cáncer, no importa que te hayan corrido, no importa que te hayan dañado, no importa lo que te hayan hecho, canta y alaba al bendito Rey de Reyes, Señor de Señor, Creador de los cielos y la tierra. No te quedes así, no pongas cara de triste. Y cuando la gente decide despojarse, cuando la gente decide quitarse los atavíos, quitarse las ataduras, mi hermano, eso corre, crece, canta, bendice, y pasan cosas tremendas. Pero la iglesia ya perdió el oriente. ¿No me crees? ¿No me crees? ¿Quiénes mandaban adelante en las guerras aquí en la tierra? ¿Quiénes iban por delante? La alabanza. ¿Y detrás quiénes eran? Los guerreros. Nosotros somos la alabanza y los guerreros están allá arriba peleando la batalla. Los que iban por delante eran los cantores, las panderistas, los de alabanza, los instrumentistas, todos ellos. Y ya después venían los guerreros. Eso es lo que me dijo el Señor. Tú canta, tú alaba, tú bendice, tú exalta, porque allá están los guerreros que vienen a pelear la batalla. Los cielos sufren violencia. Pero si el que tiene el pandero nomás lo usa para... El que tiene boca nomás la usa para criticar y maldecir. Amén. Por eso, cuando tú tomas la decisión de ir hacia el norte, la regeneración es en medio de batalla. Al diablo le enoja que Cristo haya venido a rescatar a los que se habían perdido. Le enrabia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Él vino a llevarnos ¿a dónde? Al Padre. Al Padre. Regresar al origen. Ya no tengo tiempo. Aquí cierro. Me quedé a la mitad. Yo me apunto. Yo creo que a nosotros literalmente nos van a regresar al origen. Nos van a cambiar de tiempo y de espacio. Y nos van a meter en el Olam, en el secreto de Dios. En el secreto de Dios. Pero después te hablo de eso. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Sean bendecidos y nos vemos próxima semana. Dale un aplauso al Señor.